Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Videograbador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza con esta apertura a cargo de Tino. La canción, para quienes nos lo quieren, para quienes nos lo preguntan, se llama Discofobia, un clásico de los 80 de la música de España, disquera de ese país. Estamos emitiendo en más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, es tu lugar en internet. Bienvenidos a esta hora de radio, bienvenidos a esta hora llena de clásicos, de canciones realmente increíbles que tenemos para vos. Podés dejarnos tu mensaje en el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. De esta manera, amigas y amigos, inauguramos este boliche que se llama, hace ya muchos años, Invasores del Espacio, con luces y colores que iluminan, como dice la canción, el ambiente. Damas y caballeros, pasen y oigan. Ambiente. La música suena contagiando fantasía. Muchísimas gracias por el aplauso aquí en el estudio A de tu radio favorita. Gracias por esos festejos que hacen que estemos con más fuerza para comenzar. En este caso con la canción de Ellen Cora, Astronomers in China. Habrá mucho Italo Disco para el día de hoy, con sonido vinilo, canciones extraídas directamente de los vinilos para que suenen perfecto sonido estéreo ahí en tu radio favorita, en el auto, en tu casa, en el trabajo, en el taxi, en tus auriculares, en el colectivo, en el tren, en el subte. Ahí nos metemos y gracias por darnos esa oportunidad de elegirnos entre muchísimas opciones. Invasores es única por su música. Decimos que abrimos entonces con Ellen Cora, Astronomers in China. Astrónomos en China. Hola. Yeah. Invasores, comenzamos con Ellen Cora haciendo Astronomers in China. Tenemos habilitado ya el WhatsApp en el 1125364814 para que nos cuentes básicamente lo que quieras. Hoy tema libre, amigas y amigos. Queremos que nos cuentes en dónde estás, desde dónde nos estás escuchando y qué artistas te gustaría disfrutar en esta hora radial llamada Invasores del Espacio, que promete no solamente los artistas ya conocidos, Roxette, Phil Collins, Kylie Minogue, tendremos algo de eso, sino también los artistas que no son tan conocidos y que suenan retro. Es el caso de It's a Love, la canción L'Amour. abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega la música en este momento de Tyson, After You Are Gone. Luego de que te hayas ido. Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. Contanos, ¿en dónde nos escuchas? ¿Desde dónde? Eso queremos saber. ¿En qué andas? Mientras suenan los clásicos, y no tan clásicos, pero con ese sonido tan particular, en este caso sonido vinilo, sacado de un disco, vinilo ripeado, directamente para usted. Tyson, After You Are Gone, aquí, en Invasores. ¿Dónde si no? Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Vamos directo con los clásicos. Esta vez nos vamos al año 1987 para escuchar a la gente de In Excess. En este caso con Need You Tonight, del disco Kick. Es decir, el disco que es el cuarto de la banda. En este caso, In Excess, Need You Tonight. Así seguimos. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. En este caso, Need You Tonight. Pasamos a escuchar al señor Michael Jackson, Billie Jean. Esos bajos como suenan increíbles aquí en Invasores del Espacio. Dejanos tu mensaje de WhatsApp, ya sea mensaje de audio o mensaje de texto. 11-25-36-48-14. Michael Jackson, Billie Jean. Around. People always told me, vinimos corriendo directamente al año 1982, cuando Michael Jackson grababa el tema Billie Jean, incluida en su sexto álbum de estudio, Thriller. Obtuvo el número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Italia, España, y recibió no uno, sino dos premios Grammy allá por 1984, uno de ellos en la categoría de mejor canción masculina. Es, según el sitio Acclaim Music, es la canción número 16 más aclamada por los críticos de todos los tiempos. ¿Qué es esto? Por si no lo sabes, raro, ¿no? Michael Jackson en Invasores, Billie Jean. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Le mandamos un saludo enorme al amigo Lucas Matías Pereira, voz artística de este programa. Ahora, Rick Springfield, Jessie's Girl. Jessie is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jessie's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. Yeah, he's holding her in his arms late, late at night. You know, I wish that I had Jessie's girl. I wish that I had Jessie's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Espacio, un bloque en los noventas. Ahora, Yusun Endure con Nene Cherry, 7 Seconds. Aquí en Invasores del Espacio, nos vamos directo a las 90. sama su aksigin bekuma kuma khol dal dine yo linek kasi yo monesi man linesi mo eti len japan what they can ruin us we should be using I'm the ones who practice pick it up for the sun and the storm bad 1994. Escuchamos a You Shouldn't Do It, Nene Cherry, del disco To Guide, 7 Seconds, 7 Segundos, lanzada, decíamos, en 1994 y alcanzando la posición número 1 en muchos países. En Francia, por ejemplo, se mantuvo en este lugar durante, escuchen este periodo, 16 semanas, un récord total del momento. El tema ganó también el MTV Europe Music Award a la mejor canción allá por 1994. El video, por si no lo conoces o si no lo viste, contó con, bueno, un recurso ya muy usado, pero no por eso menos atractivo, un video original en blanco y negro dirigido por el francés Stéphane Sennadoui. Lo estoy diciendo mal, o sea, mi francés no es quizás el mejor. Representa a personas de diferentes etnias caminando mientras Andouille y Cherry cantan, intercalando con primeros planos de sus rostros. Fue subido a YouTube en octubre del año 2009 y tiene ya 107 millones de reproducciones. Este sería un One Hit Wonder. Curiosamente, esta dupla tuvo un segundo disco llamado Anime, como el anime japonés, ¿no? Habría que buscarlo. Este fue su tema más conocido, el único, diríamos, en términos masivos. Gran hit de los 90, y ahora saltamos del año 1994 para irnos directamente al año 1996 para escuchar a la gente de Savage Garden. El tema es I Want You, del disco Fire Inside the Man. Synth Pop, año 96, con todo ese estilo tan seductor, o por lo menos que para quienes hemos vivido esa época, ¿no? Este tema también es el ending de una serie de anime llamada JoJo's Bizarre Adventure, resignificándose, como pasa siempre con los 90. Música del futuro, ambientada en el pasado. I want to know what you're thinking. There are some things you can't hide. I want to know what you're feeling. Tell me what's on your mind. I want to know. Yeah. Estamos en el año 1988 escuchando un remix del tema What's on Your Mind de Information Society, una canción de este grupo de synth pop que tuvo a Paul Rudd y Kurt Hartland a la cabeza, con la producción de Fred Meyer. Remix, como dice el DJ Claudio De Luca, todo original tiene un remix y este es el caso. De ahí nos vamos corriendo directamente a escuchar a Double D. Found Love se llama la canción y ya estás escuchando. Hola Santi, ¿cómo te va? Te escucho en... ¡Ay, se cortó el mensaje! ¡Qué lástima! Nos dice acá Marcos de San Fernando. Marcos, mándalo de vuelta. 11-2536-4814. Acá te leemos. Decíamos que esto es Double D Found Love. Sí. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Marcos, soy estudiante de medicina. Te cuento que me acompañas especialmente las noches cuando los libros me intentan ganar. Tomo un poco de café con la música de fondo. Por más que parezca que no, me logro concentrar. Dice acá Marcos, estudia medicina de San Fernando. Es un placer acompañarte con los grandes éxitos de los 80 y otros que no son tan conocidos. Y quedarse en estudiar. Qué lindo saber que de alguna manera somos mínimamente partícipes de la formación de los médicos del mañana. En este caso con Double D, Found Love, es la canción. Hacé como Marcos, déjanos tu mensaje. ¿En dónde? En el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Estamos también en Instagram y en TikTok ahora, en la cuenta Santi en la Radio. Nos buscan así y ahí aparecen videos, monerías, info sobre cine, cómics, sobre radio en general. Y muy pronto, data sobre la música de los 80, 90 y 2000. Disco, funk, algo de rock, especialmente italodisco y dance. Con la marcha de los 90, porque en los 90 al dance se le decía la marcha. Hoy está desestimado ese uso, pero aquellos que disfrutábamos de esa música nos resistimos al paso del tiempo. Digno de terapia, ¿no? Bueno, seremos unos cuantos. Double D Found Love en Invasores. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. En tu radio favorita llega entonces Grant Miller, la canción es Wings of Love. Alas del amor sería, ¿no? Algo así. Uno imagina un corazón con dos alas, ¿no? Bien metafórica la cosa, bien literal a su vez. Grant Miller sonando en Invasores con Extremo Sonido Vinilo. Escuchamos a Grant Miller haciendo Wings of Love. Pasamos a disfrutar directamente a Silent Circle. La canción es What a Shame Mix Master Beat, sonando aquí en los últimos minutos de esta entrega de Invasores del Espacio, que llega a ustedes por cortesía de los amigos de RepúblicaHosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Y estamos en AM, en FM y en el ancho mundo de internet. Por todos los wines, entra en tus oídos Invasores del Espacio con sus canciones. Y esta es una de ellas. Silent Circle, What a Shame. con Silent Circle cantándonos al oído su tema Water Shame. Nosotros aprovechamos para despedirnos y cerrar la edición de hoy de Invasores del Espacio. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado a lo largo y lo ancho de esta hora, donde sonaron Double D, Information Society, Michael Jackson, In Excess, Rick Springfield, Ellen Cora, It's a Love, OM Daddy, Savage Garden y algunos más que se me deben estar olvidando. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición en este programa traído a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Damas y caballeros, como decía Cerati, nada más queda. Gracias totales. ¡Chao! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.